Sí, en realidad hoy ya vamos a dar la posibilidad de que los afiliados se inscriban para este nuevo taller que es de pileta climatizada, con actividades acuáticas, aquagym y otras prácticas que se van a realizar dentro del agua. Para este proyecto hemos hecho convenio o estamos trabajando fuertemente con la pileta climatizada de Ferro y la pileta de Índigo, que está, bueno, en Trabajadores y Rivadavia ubicada. Vamos a tener un cupo importante para dar posibilidad de inscripción a más de 220, 280 afiliados. Y por supuesto que en la selección de estos afiliados vamos a tener en cuenta varios parámetros. Fundamentalmente la indicación médica. Para esto, justamente, como decís vos, Alicia, nos habíamos juntado con los médicos de cabecera, quienes van a dar indicación de la necesidad de concurrir a este tipo de piletas, así que vamos a tener en cuenta la indicación médica, por supuesto aquellos fundamentalmente que se enmarquen en el programa de prevención de ADOB, hipertensión, diabetes, obesidad, y también vamos a incluir aquellos que tengan una patología crónica que afecte a los huesos fundamentalmente y que no tengan posibilidad de movilizarse, o por ahí les es más fácil movilizarse dentro del agua. Ese va a ser un parámetro y por supuesto que otro parámetro va a ser el nivel de ingresos de los afiliados. Vamos a tener en cuenta y darle prioridad a aquellos que no pueden pagar una pileta climatizada y fundamentalmente, bueno, aquellos que necesiten ir ya sea por este tipo de patologías o por otras, como también puede ser el curso de una depresión o alguna patología en especial que pueda aliviarse con este tipo de actividad. Es totalmente gratuita para quien sea seleccionado de algún modo para poder asistir. Es totalmente gratuita y estamos evaluando la posibilidad de que por lo menos concurran dos veces a la semana, ¿eh? Además de las actividades acuáticas, los profesores desempeñan o desarrollan otro tipo de actividades acorde, a la edad de nuestros beneficiarios. A ver, la inscripción se abre mañana. Mañana. ¿Y de dónde salen esos 280 que estás mencionando? ¿De que participan en otros talleres? ¿Cómo es? Bueno, nosotros cuando llamamos a inscripción, y en esto, bueno, por supuesto ustedes nos ayudan fuertemente, llamamos a la totalidad de los afiliados que, dentro de las condiciones que nosotros decimos que tengan una indicación médica, que pueden ser, un número muy importante de jubilados. Es decir, llamamos a inscripción a todo aquel que necesite o desea ir a pileta climatizada. Una preinscripción. Una preinscripción. Después, sobre ese número, que nosotros la verdad no tenemos todavía, una idea de cuánto va a ser. En realidad, la apertura de la inscripción se hace durante el plazo de una semana, en principio, ¿eh? Para evaluar si realmente la inscripción es masiva y supera el número que nosotros tenemos posibilidad de incluir en este proyecto, que nosotros creemos que es así, e incluso vamos a anotar en lista de espera. Nosotros siempre los registros los dejamos abiertos, pero en principio se va a abrir mañana en la agencia de PAMI hasta el jueves que viene. Y en base a eso nosotros hacemos una, como decís bien, una preselección y después vamos a ir llamando a los afiliados que tienen prioridad para estas dos piletas. Hoy, de acuerdo con el convenio que ya han establecido con estas dos piletas, digamos, ¿cuál es el cupo? El cupo es de 180 afiliados para la pileta Índigo y el resto, que son 80 más, para la pileta de Ferro. Bien. ¿Quiere decir que hay posibilidad de que eso se vaya a ampliar o simplemente lo dejarán para una segunda etapa los que superen ese número? Por ahora es el número que nosotros fijamos después de un análisis de la pileta, de los profesionales que necesita, porque se necesita guardavidas, profesores de educación física, capacidad instalada. De acuerdo a un primer análisis, ese es el número que nosotros y las piletas estarían, digamos, dispuestos a tomar y a llevar a cabo el proyecto con los objetivos puestos por el PAMI y también por la institución, en este caso, de pileta climatizada. Lo que no quita que después, si hay un cupo que exceda a esta cantidad inicial de afiliados anotados, se pueda reevaluar la situación y ver si podemos tomar otros horarios disponibles. Pero en principio es exclusivamente para 180 afiliados en el Índigo y 80 en Ferro. En principio. Bien. Bueno, entonces, a partir de mañana, ¿en qué horario? Porque hay poquitos días Sí. para inscribirse, ¿no? Porque está una semana Sí, exactamente, de es una jueves a semana. jueves. Es de jueves a jueves. Bien, el horario, lo que tienen que traer, todo para allá, digamos, hacer el trámite y el viaje al PAMI una sola vez. tienen, el horario es el horario de funcionamiento de la agencia, de 7:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, bueno, hay trabajadores de PAMI que pueden tomar esta solicitud. Y fundamentalmente, por supuesto, recibito de haberes, que los jubilados lo tienen siempre consigo, y los que ya tienen indicación médica, ya traerla, porque se va a solicitar la indicación médica. Es una práctica que los profesores y dueños de las piletas ya exigen a cualquiera que va a ejercitar o hacer prácticas en el agua, necesitan indicación médica precisa. Así que con el recibo de haberes y la indicación médica, nosotros ya estaríamos en condiciones de preinscribirlos.